El premier Park Bong-ju recorrió la ciudad Haeryong y los distritos Yeonsa y Musan de la provincia Hamgyong del Norte para conocer la situación de la reparación de daños por la inundación. En las reuniones consultivas efectuadas en el terreno, se debatieron las medidas prácticas para concluir lo más pronto posible la construcción en esa zona. Por su parte, el premier visitó el complejo siderúrgico Kimche, la acería y el puerto de Chongjin y destacó la necesidad de incrementar la producción de los materiales de hierro y acero y acelerar el transporte de los materiales, incluido el cemento, para recuperar las calamidades de la zona septentrional.